Heartbreak Warfare de John Mayer en las mañanas de la X con los muy buenos días. Mira, señor Dayana Rodríguez te va a decir. Alejandro Marín, buenos días. Qué dicha. No, y a mí que me coma un tigre, pues. Un momento, ¿no? Voy por... Es que ella va por turnos, Camila. Bueno, dale, déjala a mí que me coma un tigre, todo bien. Estoy personalizando. Ah, bueno, el saludo. Estamos en épocas algorítmicas donde hay que customizar todo, incluyendo los saludos. Entonces primero comienzo con Dayana Rodríguez. Muchas gracias. Después paso a ti, hermosura. Muchas gracias, no, la verdad. Me asusté un poco, listo. No te preocupes, no te preocupes. Si quieres empieza con ella. Sí, okay. Sí, ¿cómo amaneciste? Ella necesita esa atención, por favor, dásela. Noto que estás desganadita. ¡Ay, sí! No, de verdad. Estado de ánimo, porque el resto te digo. ¡No! Sí. Oye, guapa. You gotta say what you gotta say, babe. Okay. No, lo que pasa es que yo no sé por qué a mí la lluvia me da tan duro y el cuando se combina con el frío y yo el acompaño, poco sol. Sí. El exceso nací. Es raro. Dolorosísimo. No, mentiras, eso es el común y está bien. Yo no me quería levantar. No, y está comprobado. Científicamente, sí, no es anímicamente, no, por eso no, tienes que pedir a que te llegue la vitamina D. No, ya, claro. En realidad la tasa de suicidios en lugares como Washington State es altísima, uh-huh, y gran parte de eso tiene que ver con el clima. Exactamente. Todo el tiempo está lloviendo, uh-huh, mucha gente se enferma de depresión por eso, porque es muy difícil pretender que el día no está gris y oscuro y que por lo tanto el cuerpo no recibe la lucecita solar, sí, que necesita para poder estar despierto, activos, felices, ¿no? Entonces es el clima, entre otras cosas, me imagino. Me costó hoy levantarme, tengo que decirlo, todo fue en contra de mi voluntad, chicos. Claro, lo puedo entender. Yo te iba a decir algo. Señor. Y ya se me olvidó. Yo interrumpí. ¿Viste? Yo hice esto, Dayana. Yo fui. Ah, bueno, lo permití también. Aquí está lo que te iba a decir. Ayer, señor, pregunté cuál era la peor canción de los 80. Ay, y mi encantó. Pregunta fracasó rotundamente. Cállate, ¿por qué? Todos aman los 80. Gente que... Pero no. Eso es correcto. No, gente hay, también. Necesitamos tibia. Pensamiento crítico. Sí. No existe en 2025. Objetividad, de verdad. Es que está bien uno amarlo. Aquí nadie está diciendo que no. Todos los amamos, pero hay que ser objetivo y decir, esta canción es mala. Como lo dijo Rosa Montero en este fin de semana en El País, somos unos bichos especialmente frágiles ante los sesgos cognitivos. Nos enrocamos en nuestras pequeñas ideas, en la comodidad del pensamiento grupal y en los prejuicios si no sabemos juzgar la realidad de una manera ecuánime. Lo de ver la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga en el propio siempre me pareció un refrán muy atinado que en menor o mayor medida nos refleja a todos. A ver, hurgad de verdad dentro de vuestras cabecitas y con la mano en el corazón reconoced que cuando todos hablamos y reclamamos y exigimos tolerancia, en realidad estamos pensando en la tolerancia de los demás ante nuestras ideas, porque por lo general las ideas contrarias a las nuestras siguen pareciéndonos despreciables y cabreándonos muchísimo. Ella es muy fantástica. Ahí está. Sí. Ella es muy fantástica. Y entonces cuando usted dice, ¿cuál es la peor canción de los 80? Lo que les decía yo ayer al final del programa de Mañanas de la X, la gente tiene la idea de que en los 80 no hubo música mala. Exacto. Y hubo mucha música mala. Mucha. Entonces vamos a atrevernos de todas maneras, sí, a continuar con la pregunta, sí, del día de hoy, uh-huh, a poner esas canciones. Sí. Porque el hecho de que sean malas no quiere decir que no las disfrutemos. Así que, exacto, acompáñenos en esta aventura de liberación de prejuicios en Mañanas de la X y cuéntenos. Joe Keery fue el arrestado por Sabrina Carpenter en su más reciente show. Sabrina tiene como una especie de pequeño espectáculo ahí. Yo también lo arrestaría. Un performance. Es un performance donde dice, vea, mire, Camila, llegó el gracias. La motivación. Llegó. ¡Uh-huh! Mira, para. Llegó. Sí. Ella arresta gente sexy. Ella arresta gente sexy, pues, y el, claro, último arrestado fue Joe Keery. ¡Hoy! Soy, como fuera. Llega Guns N' Roses. Uh-huh. ¡Hola! A Bogotá. Bienvenidos. ¿Esta es como la cuarta vez que vienen? ¿Estarán acá? ¿Esta es la cuarta vez que vienen a Colombia? Por ahí. Todos yo creo la que primera sí. fue en noviembre de 1992. Ay, cuando yo nací. O 93, inolvidable. Ay, no, yo no había nacido todavía. La segunda fue cuando lanzó el fatídico Chinese Democracy. Ay, se te hizo tan malo. Es un mal disco. Cinco veces. Es un disco perversamente malo. Mira, 92, 2000. Dice, ha estado al menos cinco veces. Su primer concierto fue en el 92. Las más recientes en el 2022, la de hoy. Así que bueno, mira, y felicidades para todos los que están. ¿Y tú vas, Alejo? Tengo ganas de ir, pero claro. Es que un martes. ¿Por qué no volvemos otra vez a las épocas cuando hacíamos los conciertos los fines de semana, por favor? No, yo no tengo problema con que sea entre semanas. Yo el único problema que... No tengo problema. Porque pues es Guns N' Roses, es la banda de mi generación, la banda de mi juventud. Tengo una pregunta que hacerte. ¿Tienes en una balanza Guns N' Roses, Nirvana? Sí, no. ¿Quién? Guns. ¿En serio? Yo pensé que tú eras... Lejos, Nirvanesco. No, yo a Nirvana... los aprecio mucho, pero no mi banda de la adolescencia es Guns N' Roses, claro. Y no lo puedo negar. Está bien. Esta es la banda. Además está cumpliendo 34 años el lanzamiento de Use Your Illusion 1 and 2. Ya. 34 añetes. Lo que pasa es que sí me gustaría que me mintieran esta noche, pusieran la voz del disco a sonar mientras Axl hace sus piruetas. Y bonito, y está bien, ojalá no llueva. Anoche llovió toda la noche. Ay, no, Diana. Cayó no. Agua, ¿cierto? Duro, mucho tiempo. No, pero no, hoy todo va a estar bien. Hay fe. Vamos a desearle prosperidad a ese concierto y a todos los fans que llegan a celebrar con ellos. Y sí, es que es toda una vida. Roses, claro. Hay que estar. Bueno, en otros conciertos, en otras partes del mundo, Javier Milei, el José Fernando Porras de Argentina. Dios bendito. Ya lo veía venir. Te lo juro, es como me dio la impresión de ver a Porras. Porque él tiene música. El libro. Tiene un libro. ¿Acaso no una de sus canciones? Sí. Muerta al perro. Muerta la chanda. Sí, algo así. Muerto el perro, muerta la chanda. Y casi me despiden claro por eso. Que sí, con justa razón. Y sí. Y uno va a ver y sí. Pero tú ayudaste. Claro que sí, porque a mí me gusta el caos. Yo alimento. Tú alimentaste el caos y quien casi fue despedido de esta empresa, gracias yo a ti, fui yo. No, ahora, menos mal yo no estaba porque yo era bailado. Siquiera que yo no tomé todo la decisión. Pasaba. Mira, yo no tomé la decisión de ponerla al aire. Exacto. Fue Alejandro. Yo con Diana diciendo, sí, celebré, sí, sí, hágalo. Celebré. Tú sabes cómo es Diana. Ahí no está el desorden. Yo estaría así. Claro. Yo sé, las dos habrían estado muy emocionadas. Sí. La gerencia no estaba muy emocionada conmigo. No, claramente. Pero ya pasó y aprendí. Pero la felicidad de Porras. Porras fue muy feliz. Milei. Lo vi cantando, demoliendo hoteles de Charly García para agregarle agravio a la herida. Ay, Dios, Milei, hombre. Hay lugares. Gente, mira, hay políticos que tenían que dedicarse a la música y nada más. Sí. Ay, vemos Dios ejemplos, mío. Hemos visto ejemplos en diferentes como partes nuestro del presidente mundo. DJ. Ay, exactamente, por ejemplo, hubiera sido muy feliz en eso DJ y ya. Que tuvimos. Y ahora, Milei. Y ahora, Javier Milei, bueno, cantando Demoliendo Hoteles de Charly García. Escogí una buena canción. En la presentando su nuevo libro. Hoy es el día de los libros. Salieron las memorias de Ozzy, salió el de Cat Stevens, ahora el de Milei. Todos imagínate. En la misma canción. Sí, ¿verdad? Hoy lo lanzaron. Solo estrellas. Solo estrellas en el firmamento literario. Exacto. Qué cosa tan impresionante. Bueno, ¿y tú qué otras noticias tienes por ahí? Ah, bueno, no, Spotify y ChatGPT. ¿Juntos? ¡Ay, sí! Se dio a conocer, se lanzó ayer OpenAI, una forma de chatear con diversas aplicaciones dentro de su chatbot para que los usuarios puedan hablar, entre comillas, con plataformas como Booking, Canva, está Coursera, Expedia, Figma, Spotify y Zillow. El director ejecutivo de la empresa, Sam Altman, dijo durante su conferencia de desarrolladores que se celebró ayer en San Francisco que ahora, por ejemplo, un usuario podrá pedirle al chatbot que cree una lista de reproducción para una fiesta y recibir recomendaciones de Spotify. Para activar las aplicaciones, el usuario simplemente tiene que mencionarlas en la conversación con ChatGPT. ¡No! Me parece increíble. Es chévere porque a veces uno se pega unas perdidas con... que Spotify debería hacerlo y es no, pero es cataloga que las canciones, exacto, por géneros y esas cosas, sería chévere. Porque yo ayer me imaginaba esta situación, o sea, qué pereza cuando no le toca meterse a la aplicación y luego salir de ahí para meterse a otra y bueno. Y yo decía, imagínate vos estar planeando un viaje, uh-huh, y lo haces a través de ChatGPT y le dices, hola, quisiera hacer un Eurotrip yendo a tal parte, a tal parte, a la otra, y además, por favor, revisa los mejores precios en hoteles o en hostales o en lo que quieras, con Booking, no sé qué, para esto, no sé, busca vuelos, busca trenes, pero también hazme una playlist para 5 días de viaje, o sea, tienes tanto en un solo lugar, increíble, excelente alianza, me parece. Sí, y van a llegar más, por ahí también está en fila Target, Uber, DoorDash, OpenTable. Los desarrolladores pueden acceder al kit de desarrollo de software si quieren, lo pueden crear aplicaciones con versión preliminar y ahí van revisando qué puede sacarse. Altman no dudó tampoco en resaltar el éxito de la compañía entre los usuarios, habló de muchos millones, de 4 millones de desarrolladores que trabajan en la inteligencia, claro, artificial, más de 800 millones de personas usan ChatGPT cada semana y procesan más de 6 mil millones de tokens por minuto en la interfase de programación. Qué sobre increíble lo que está previsto de ingresos, 13 mil millones de dólares este año. No. Así que esto sí que me asombra a mí, me vuela la cabeza esta clase de cosas. Estos son la inteligencia artificial que me gusta. ¿Ustedes han pensado irse de Spotify por todo el tema político? No. No. ¿Y por todo el tema de Daniel Ek invirtiendo en una compañía de drones? No. ¿Por qué no lo han hecho? Catálogo. Porque para mí, revisando otras cosas, tiene el mejor catálogo de electrónica. Sí. Igual le faltan cosas, pero ahí tengo todo mi trabajo. Realmente. ¿Y tú? Yo porque realmente yo soy muy complicada para salirme de algo que ya vengo usando toda la vida o por lo menos mucho tiempo. Qué gran respuesta esa. Mm. Y como yo porque ya pagué, además, como yo ya pagué eso, ya lo tengo ahí y es algo que he usado siempre, es muy familiar para mí, es o sea, muy no las fácil complica moralmente el exacto asunto. Exacto, no. Sé que puedo hacer más de otra forma. Uh-huh. Otra gran respuesta. Muchas gracias, mira, estamos volando. ¿Tú? Pues yo tampoco siento, primero no siento que irme de Spotify cambie nada. Algo, exacto, pienso lo mismo. Por más que se vea un boicot o que se caigan las acciones o que ese tipo de cosas, me parece que el sistema, como lo llama Seth Godin, el gurú del marketing, siempre va a encontrar alguna forma de mantenerse en pie. Total. Y salirse no va a mejorar. No, y no va a haber nada tampoco. Y cada vez está como más afinadito. Los fines de semana. El nuevo Peugeot. Son las mañanas, 103.9 FM. Me gustaría que los Guns cantaran otras cosas que no fueran conocidas, pero pues obviamente van a venir a cantar lo mismo que cantan siempre, porque pues, life. ¿Qué meterías tú? Esto. Metería esta vaina. Este piano de Axel. ¿Y nunca pasa? ¿No está en sus? Nah, se no canta nunca esto, mira. Parece Elton John. Yo sí nunca pude con su estética. Ah, ¿no? No. ¿Con qué? Con ese pelito y el pelo lacio, la pañoleta. Okay. Sí, pero no. Ese, como Bret Michaels, todos eran iguales. Pelito no, pero largo, el Axel era más bad boy. Sí. Ah, bueno, sí, claro. No. El Axel era más bad boy en los boxers y los Nikes y sin camisa. Bueno, sí, no entiendo. Ay, hombre, me gustaría que cantaran Breakdown. ¿Qué tal que hoy sea ese día? Ya, así con su voz, así, está bien para el oyente que estoy abajo. Le perdonaría su voz de Mickey Mouse, ¿sí?, a Axel si me cantara esta canción esta noche. ¿Será que ya están acá? No sé. Ojalá no se estén oyendo. No. Ya sabes, Señor Axel. Acá un seguidor. Yo empecé a oír Elton John por esta canción. ¿Es en serio? Sí. ¿Es en serio? ¿No por Sacrifice? No, Sacrifice era horrible. Ay, pero ay, qué necesidad. A mí me gusta. Era horrible. Es de los 80, de los 90. What's going on outside? Bueno, estábamos hablando de qué, de Milei, ¿cierto? No, estábamos hablando de las playlists y que igual el algoritmo está muy afinadito para mí, entonces los fines de semana yo lo aprovecho mucho, me saca unas cosas tan divinas que yo digo, no voy a dejarlo. Sí. No. No van a abandonar Spotify. No, señor. Por ahora no. Es una herramienta de trabajo que necesito. Así que, ay, sí, mira, es del 89, puede ser tu canción odiada de los 80. Sacrifice de él. No sé, no, tampoco llego hasta allá. Es decir, bueno, me gusta eso. Porque los odios, como decía Nelson Mandela, son construidos por los seres humanos. No nacimos odiando nada. Entonces, yo no odiaba Sacrifice cuando salió, pero okay, no me parecía una buena canción. Okay. O sea, de niño no. No conectaste. O sea, la escuchaba y decía, no entiendo por qué esta canción es tan importante. Como me ha pasado en muchas ocasiones que oigo una canción y no entiendo por qué es tan grande o tan importante. Como por ejemplo cuando salió Psycho Circus de Kiss. Psycho Circus de Kiss. Yo decía, no entiendo por qué esta canción, por qué estamos poniendo tanto esta canción en la emisora si no es una gran canción. Me pasaba lo mismo con Sacrifice. A mí sí me parecía precioso. Ahí el video era chévere. Pues es que ahí es donde yo creo que la industria discográfica movía sus hilos y decía, es Elton John, es el regreso de este tipo, está sobrio, hay que pegarla sí o sí. Claro. ¿No? Por cierto, hablando de fantasías de ayer y de hoy, los estadounidenses siguen. Creen firmemente que Kendrick agotó todo acá. Ah, pues claro. Ellos no tienen miedo de que tampoco Latinoamérica. La cantidad de tweets y la cantidad de videos que se nota que son pagos diciendo que agotó el estadio de River, no se alcanzan a imaginar. Y la viralidad de esos posts. ¿No viste uno que le cogen el cachete a Kendrick pasando? No, él va caminando y alguien no se aguanta y le coge el cachetico y él se ríe y sigue. Te lo va a mandar. Sí, y si usted dice, pero no agotó, mire, le caen a usted encima centenares de personas odiándolo. Y con un discurso que nada que ver, un discurso súper racista, y es como, no estamos hablando de eso, ¿no? No, le dice, a mí me decían, ¿cómo es que es? Cállate. Blanco. Amante de Epstein. Amante de Jeffrey Epstein. Okay. So shut up, you Epstein lover. ¿Qué? Relacionado. Y no tiene nada que ver. No tiene nada Otra que gente ver. Me decía, eres un chupamedias de Drake. Claro. Hola, Juan Carlos. Ay, qué hermoso. Qué hermoso. Sí, bien fuerte enfrentarse a que la gente no quiere aceptar la verdad sobre algo. Quiere oír lo que quiere oír y ya. Bueno, entonces está The Final Countdown. ¿Hay alguna otra canción que podamos arrancar nuestro especial de peores canciones de los 80? Pues Máximo y Shelby dicen que The Final Countdown es mala como ella sola, pero que no la quitan porque la gozan y la escuchan hasta el final. Darwin dice que Physical de Olivia Newton-John. Sí, exactamente. Dice, y ni hablar del video. Ay, qué pecado, pero sí entiendo. Sully Harrison Project, un abrazo para él. Dice, Down Under the Men at Work. Oh my God. Ay, eso sí no lo esperaba. Dice él que no, que él para él no merecía ser exitosa esta canción. Ay. Estas son, según La Nación, de Más Música, ustedes en @laxmásmusica en nuestras cuentas digitales, las peores canciones de los 80. Olivia Newton-John. Repasito por las peores canciones de todos los tiempos. Olivia Newton-John, Physical. Y un dato curioso, fue la canción más importante de 1982. Además, esa canción ha sido inspiración de un montón de canciones que hoy por hoy escuchamos. La de Benson Boone. Sí, Physical, ajá. Ahí está. Y Dua Lipa. Sí, Dua Lipa, tiene un montón esta canción. Estas son las mañanas, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Descubrió la suavidad de Club Colombia Trigo, una cerveza cremosa perfecta para esos momentos que se merecen lo mejor. Club Colombia Trigo, agita, sirve y disfruta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Javier Milei estuvo presentándose en el Movistar Arena, agotó. El presidente eso te argentino. Iba a preguntar hablando de conciertos. Ah, sí, están viendo, ¿no? ¿Qué personaje más extraño? Hay gente para todo. A mí solo me asombra la... las patillas. La cercanía, el parecido con 1925. Ah, total. Estamos de vuelta en 1925 de una forma asombrosa. Va a pasar siempre. Es increíble. Es cíclico. Nos vamos a encontrar en esos mismos lugares que uno pensaría que no. Uno pensaría que la historia que la no se repite, pero la historia se repite. Y que uno aprende, pero no. Conocer la historia para no repetirla, no. Ya es ejemplo de que no, que la conocemos e igual la repetimos. Ya, pero se está repitiendo muy parecido, es que es asombroso. 100 años sí. Después se está repitiendo todo muy, muy, muy similar. Tenaz. En otras noticias, Kid Rock, el cantante norteamericano, se pronunció en contra de la decisión de la NFL de escoger a Bad Bunny como su acto principal en el Super Bowl 2026. Dijo, ¿cómo van a poner a un tipo que se viste como mujer en el halftime show del Super Bowl? ¿Qué les pasa? Él. Sí. Él viene a juzgar eso. Kid Rock, recordemos, es uno de los grandes MAGA artists. Uno de los artistas más MAGA de la historia reciente. Eso sí, ha sido bien parado. Él ha estado ahí con Trump siempre. Sí. Hombre, qué vaina. Lástima que la opinión de Kid Rock poco importa. Sí, aunque hay una gran guerra cultural librándose con el tema de Bad Bunny. Están muy indignados los blancos caucásicos con la decisión de la NFL de usar esta plataforma para apoyar. Hablando de apoyos a Trump, también varias figuras notorias del mundo del podcast se están distanciando del presidente actual y lo apoyaron, la famosa manósfera. Los comediantes y podcasters más importantes de los Estados Unidos como Aiden Ross, Andrew Schultz, Theo Von y Joe Rogan están distanciándose de las políticas actuales del presidente estadounidense, entre otras cosas por el tema migratorio. Ya, por el tema migratorio, por el tema también de tarifas, de aranceles. Claro. Andrew Schultz dijo, nos dijeron que no iban a meterse en más guerras y están metiéndose en más guerras. Nos dijeron que nos iban a cobrar menos, nos están cobrando más. Y sigue sexto día, ¿cierto? De gobierno cerrado. Sí, ya. Sexto día del shutdown del gobierno federal. Sí. Entonces, cositas que se conectan ahí en esta guerra de cultura. Esto suena bien. Ah, sí, claro. No, es que él tiene cositas muy chéveres. Kid Rock es muy chévere. Como empieza, va creciendo. Sí, claro, pero siempre fue white trash. Ajá, toda la vida, eso sí. Siempre white trash. Alcanzó a salir, creo que en Los Simpsons. ¿Ah, sí? Ve, por ahí vi que... Con una chiquitico. Por ahí vi que el creador de Los Simpsons está hablando con con Mark Maron. En la recta final de su podcast, después de casi 20 años de estar al aire con su podcast WTF, es el episodio más reciente. Matt Groening, director de Los Simpsons, con Mark Maron. Estas son Mañanas de la X y entonces seguimos con las peores canciones de rock de los 80 de todos los tiempos. Lindo. Aquí está Sully Harrison Project, dice Down Under, The Men at Work. Down Under, The Men at Work, que estamos hablando de las peores canciones de los 80 y ustedes las están escogiendo. Estas son Mañanas de la X. Descubre lo nuevo. Chevrolet viene con los nuevos lanzamientos del Spark eléctrico y la nueva Tracker. Descúbrelos en tu concesionario Chevrolet más cercano. Bueno, varias cositas, señor, rápidas. Una de ellas, la moneda de Donald Trump, Camila. Sí. Ayer pensé que era una fake news, tengo que decirlo. Me tocó revisar bastante porque dije, nada, esto debe ser de puros medios trumpistas que están saliendo ahí a mentir, pero no, una realidad. Ya la imagen de Donald Trump va a quedar plasmada para siempre en las monedas de un dólar, o al menos las que van a salir para conmemorar el aniversario de la independencia número 250. Y aunque uno cree que es falso, pues no, es real y lo revelaron los funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ya lo dan por hecho, esto va a pasar. Ellos lo que dijeron fue, atención a todos los patriotas, Estados Unidos ha vuelto y con él la moneda de un dólar. El presidente Donald Trump será por siempre el rostro del aniversario número 250 de los Estados Unidos. Ya han aparecido varios bocetos de cómo sería la moneda, obviamente con la cara de Donald Trump De perfil. Yeah. Y también va a incluir frases como In God We Trust y Liberty. Y también va a tener en el brazo una frase que dice Fight, fight, fight. Así que esto, espérenlo, porque va a llegar moneda de Donald Trump. Ya que le salga uno. Ay, no, cámbiemela por un billete. Una lo moneda. Que sea. Igual, no es por siempre. Es como una moneda conmemorativa, pues, a los 250 años. De un dólar. ¿Se acuerdan de la de 10 que era un doblón? Y era un arma. ¿La de 10 mil? La de 10 pesos. La de 10 pesos. Yo tiré esa moneda en muchos recreos en el colegio. Yo lo hice en un estadio una vez, Dayana. ¿En serio? Ay, qué a mal. Mí no me tocó. Yo fui muy camina. ¿Cuál? La última vez que me tocó fue la de 1000. La chiquitica, uh-huh. La grande. La moneda de 10 pesos era una monedota. Doblón. Gigante. Porque la de 1000 era gruesa. ¿Se acuerdan que la de 1000, por más de que era chiquita, gruesita? Yo siento que esa de 1000. Pues esa te rompió una ceja. Sí, claro. Fue la más falsificada de todas. Yo creo que a todos nos metieron una moneda de 1000 chiquita falsa. Siempre. A todos. Claro. Hubo una así chueco. Hubo una epidemia ahí de monedas falsas. De monedas falsas. Pero esa de 10, ¡ay! La moneda de Donald Trump entonces es noticia hoy también. Y Sora 2. Desatado. ¿Quién? Desatado Sora 2. Ah, ok. La aplicación está de videos. Está, o sea, la internet y YouTube en particular está repleto de slop. Porque ahí es, pero un montón de cosas. Hay mucha preocupación entre la comunidad youtubera. Porque después de la llegada de Sora 2, ha ¿qué habido. Es Sora? Sora es un programa de generación de imágenes en video por inteligencia artificial. Ah, ¿ese es el de Joe Rogan? ¿Usaron eso? Usaron Sora. Ya. Han usado Sora. Pero ahora hicieron ya una segunda iteración. Es una actualización número 2 de Sora. Y este fin de semana YouTube se llenó de contenido audiovisual generado por Sora 2. Hay videos de Michael Jackson por todas partes. Hay videos de celebridades por todas partes. Y de hecho la hija de Robin Williams, el famoso comediante y actor estadounidense, tuvo que publicar un comunicado en sus redes sociales diciendo: por favor, no me manden más videos de mi papá. Qué locura eso. ¿Ustedes no vieron el de Juan Gabriel? Sí, él está vivo. No me quiten ese vivo sueño. En un restaurante. Stop sending me AI videos of dad. It's gross and it's not what he'd want. Sí, claramente. Por otro lado, Mr. Beast también expresó sus preocupaciones. El youtuber más importante del mundo dijo: hasta acá llegamos, muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. ¿Quién se iba a imaginar? Ya no hay cómo competir. No tenemos cómo competir contra la inteligencia artificial. Y volvemos a esta noticia que mencionamos la semana pasada, hace 2 semanas, hace 6 meses, hace 1 año, hace 2, hace 3 años. A noviembre, a octubre de 2025, el 70% del tráfico en redes es artificial. Para 2026 va a ser el 100%. Bueno, nos queda un añito. Así que disfrútenlo, amigues. Disfrútennos. No, yo sí siento que la radio todavía tiene un camino. Va a volver a pasar como con el video. Vamos a sobrevivir. Son las mañanas, 103.9 FM. Y aquí está Moby con Extreme Ways. Usted cuéntenos cuál es para usted la peor canción de la década de los 80. Y haremos una lista comprensiva, poderosa, contundente, con todas sus selecciones, e iremos poniéndolas también aquí. No se trata de odiar, se trata de amar aquellas cosas horribles, porque también podemos ser tóxicos así. Aquí está Moby con Extreme Ways. Estas son las mañanas de la X 103.9 en Bogotá. Radiohead con High and Dry en las mañanas de la X. Bueno, venga. Entonces, Roger. Pero primero Massive. Sí. Recordarle a la gente que Massive Attack viene a Bogotá, Dayana. Es el 5 de noviembre, es en el Movistar Arena. Es un espectáculo imperdible. Yo ya pedí vacaciones para eso, para poder estar desde que llegan hasta que se van. Sí, con sí, un cartel que dice: los amo. El 5 de noviembre en el Movistar Arena, los pioneros del trip hop, es de las cosas más preciosas. Me estoy guardando para ese momento, claro. Alejandro. Nos vemos el 5 de noviembre en Massive Attack. Uh-huh. 5 de noviembre, Movistar Arena. Movistar Arena, no se lo puede perder. No, electrónica, hip hop, atmósferas. Todo, sí, claro. Todo claro. Está en ellos. Ay. A mí me gustaría hoy que Axl Rose cantara esto. The Perils of Rock and Roll Decadence. A ver. Creo que esta es una de las canciones más obscenas en la historia del rock. Ah, qué momentos. Sí, no, no. Hoy mi vives interior está. Vas a terminar allá. ¿Tú crees? No creo. Sí, mañana vas a decir, vas a llegar todo. Estoy roto, no dormí. Ajá. This chick, she lives down on Melrose. Bueno, eso puede que pase igual. Roger Waters. Nuevamente. Le dijo a. Katie Halper Show. Sí. Estuvo hablando. Porque es que le tocan el tema porque saben cómo va a reaccionar. Claro. ¿Saben cómo es él? Él ya había reaccionado negativamente porque en su momento Radiohead tocó en Tel Aviv. Eso fue en 2017. Y desde esa decisión, Roger Waters no ha hecho otra cosa más que atacarlos desde ese momento. Entonces, cada vez que tiene la oportunidad, lo hace. Y ahora estaba en esta entrevista, le preguntaron y dijo que, bueno, es un tipo tímido, creo que es una compañía desagradable. Dice bellas también, palabras. Le escribí muchas cartas, ¿sabes? Y respondió, todo está escrito en mis memorias, se puso muy sarcástico, intentaba ser gracioso. Ya. Por su parte, Tom York compartió recientemente una extensa publicación explicando su postura sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Así que cada vez que tenga la oportunidad, Roger Waters, de hablar mal de Tom York, lo va a hacer. Es real. Y tendremos cada vez esa noticia, cada vez que lo haga. Pero bueno, le contestó, yo no le contestaría. ¿Quién, Tom? Sí. No creo que le vaya a contestar. Pues eso dice él, que le contestó por carta, que él ya le había escrito varias veces y que... Hay tan canción ya. Tom York le contesta, yo no le contesto. No creo que le vaya a contestar. Está bien.